Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos desde este lunes 20 de julio del año 2020, comenzando a transitar la 18ª semana de este programa Fer Tevele. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Te vamos a escuchar mejor en un ratito, ¿eh? Nos vamos a escuchar todos mejor en un ratito. ¿Me lo prometes? Sí, estamos en una... Bien. Emergencia sanitaria, ¿no? Dicen, bueno, también puede ser técnica la emergencia. Estamos cambiando de fase y con este cambio de fase estamos en este cambio sonido. Muy bien. ¿Vos? Bien. Los anuncios, ¿cómo lo viviste? ¿Querés contarnos algo? Ah, hoy es el día de la... ¿Alguna llamada de atención? Hoy es el día del amigo y de la amiga. Feliz día. Gracias, igualmente. Feliz día. No sé, qué manera rara. Y estaba muy preocupado. A mí me llama la atención, más allá de que sabemos, ¿no? Es algo que sucede acá en la Argentina y que lo tenemos como... lo buscamos como excusa, más allá de que muchos analizamos en mucha agua del día comercial, día lo que quiera, la verdad es que salimos a festejarlo, lo festejamos ahí con ahínco, y hay una gran preocupación más que sobre otros temas. Uh-huh. O sea, en el día de hoy hablaron de reforzar la seguridad en las calles justamente para que esta celebración que habitualmente hacemos y que se llenan restaurantes y bares y las calles, claro. Bueno, que no suceda. Para que no aparezca el desenfreno juvenil, ¿sí? El desenfreno de las clases medias en los domingos sí puede ocurrir con tranquilidad, que no se contagien, están inmunizadas. Pero las salidas de pobrerío y juventud son más riesgosas. ¿Viste cómo son? Ayer. ¿Vos viste cómo son? ¿Viste cómo son los pobres y los jóvenes? ¿Viste cómo son? Son siempre más peligrosos. Sí, igual trasciende un poquito el día de del amigue en la pobreza y la juventud y este festejo que en otros países le llama bastante la atención. Me han dicho en varias oportunidades, son como, ustedes le dan mucha importancia a la amistad y como que igual me he quedado frenado diciendo, pero que ustedes no. ¿Cómo se vive? ¿De qué manera? Dale. Bien. De alguna manera, algunos coletazos irá por ese lado en el programa del día de hoy. Otro de los temas que vamos a estar tratando, seguimos hablando de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril. Nos seguimos preguntando dónde está Facundo y vamos a abordar este tema con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, un pibe que estuvo 5 años y 8 meses desaparecido, víctima también de la tortura, de la desaparición, del asesinato en manos de la policía bonaerense. Así que vamos a estar analizando violencia institucional, represión estatal, desapariciones en democracia con Vanessa Orieta, siempre una persona súper lúcida y que nos baja a tierra un montón de conceptos y reflexiones. ¿Qué pasa con el teletrabajo en esta media sanción que se obtuvo en la en diputados? Y que nos llama la atención, por lo menos en analizando, que sería algo a aplicar luego de la cuarentena. Vos decís, bueno, si urge tanto la aprobación, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué está urgiendo? Más allá de que, bueno, bienvenida si va de la mano con los derechos de trabajadores y trabajadoras. Lo cierto es que algunos empresarios están haciendo fuerza para que se modifiquen algunos de los puntos de este proyecto de ley. Sobre este tema vamos a hablar con Matías Cremonte. Él es abogado laboralista y bueno, vamos a estar hablando sobre teletrabajo. Nuestro compañero Alfredo Grande nos va a traer en su columna de hoy La cuarentena, mi amiga, así se va a titular. Bueno, el abordaje de la columna de Alfredo Grande. Y tenemos consigna para participar en el día de hoy, 20 de julio. Hay dos consignas, consigna oficial, consigna blue. Sí. La consigna oficial pregunta, ¿con qué música pondrías un pie en la luna? No vamos a entrar en debate si el hombre ha pisado la luna, vamos a decir el hombre, porque eran hombres, ¿no? Hombre a la luna, hombre eran tres no. Balones. Bueno. Obviamente eran tres balones. Bien. Bien, bueno, no vamos a entrar en ese debate. Sí, bueno, vos estás ahí, te imaginás con el cosito ese tipo burbuja en la cabeza. Estás por tu momento glorioso, hacer un arribo con tu pie derecho, izquierdo, no sé, querés contarnos con cuál arrancás el pisoteo ese a la luna. Bueno, ¿qué canción glorificaría ese momento de pisada a la luna, de ese alunizaje? Bueno, contanos al 11-31-81-31-26 y la consigna blue, día de la migre. ¿Cuál es el mejor regalo para enviar durante la cuarentena? No sé, parece que estaban carentes de ideas acá en la producción y dijeron, bueno, a ver si nos ayuda la audiencia. Así que, ¿cuál es el mejor regalo para enviar durante la cuarentena? También nos escribís al 11-31-81-31-26. Nos encantan los mensajes de voz, así que queda hecha la invitación para entrar en contacto en este 20 de julio. Y pinta un día muy musical, porque las consignas, una de las consignas, la oficial, da para eso, da para que ustedes nos digan con qué música pondrían un pie en la luna. Pero Rodrigo Ferreiro, uno de nuestros productores, preparó una lista amistosa, podría decirse, que va a rondar lo que tiene que ver con la amistad desde diferentes músicos y músicas. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de un niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos. hace señal cuando me hables que no te voy a escuchar. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No, no te escucho nada. Dejé de escucharte. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Arrancamos la mañana al palo con Ataque 77. Versionando desde otras canciones. Recuerdo que esta canción de Roberto Carlos, que los niños y niñas millennials que nos escuchan no deben ni tener idea. Que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Para mí, en estos casos, escuchar la versión original le suma un montón a la reversión. Le da mucho más valor a la reversión. Porque más para atrás que ese tecladito. El tecladito viene con movimiento de cabeza incluido. Exacto, por supuesto. Buscamos a quien nos ayude a encontrar. Bueno, nada, para que supieran, porque viste que a veces los pibes se quedan con que las canciones son de las personas que ellos han escuchado por primera vez. Bueno, en este caso no es así. Hasta que vuelvan los abrazos. Y arrancamos con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y funcionarias. No vamos a escuchar en primer lugar a Alberto Fernández, sí lo vamos a escuchar recién dentro de un ratito, pero sí quería resaltar, porque bueno, hubo una conferencia de prensa el día... ¿Fue el viernes o el sábado? ¿Ya se me hizo un lío? No soy yo sola. Bueno. El viernes. No sé, viernes, no podría asegurarte, ¿no? Pero sí, el viernes. Bien. Y bueno, habló, ¿no? De el mundo ya no es lo que era, se nos exige unos cuidados diferentes, del tiempo que viene. Bueno, todo esto no se olvidó de decir, como venía sucediendo por ahí en informes anteriores, que desde el 18 de julio al 2 de agosto se va a estar tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo. Así lo expresaba el presidente, así que bueno, hay una nueva fase Igual es fase 1, no sé, era fase 0, ya me perdí, me dio como la fase, pero es una fase 1 un poquito más abierta, yo qué sé, es como medio extraño. Acá estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en otros lugares ya están en fase 5, programando la vuelta a clases, después de las vacaciones de invierno que empezaron a transitar esta semana, aquí por lo menos en la ciudad. Uh-huh. Bien, sí, vamos a empezar a escuchar a Diego Santilli, que es vicejefe de gobierno porteño, que habló de quienes viajan de provincia a ciudad, cómo deben hacerlo y por qué. Las personas que son trabajadores esenciales ya tienen su permiso, pero aquel que no es trabajador esencial, que son las nuevas actividades que se habilitan mañana, deberán tener su permiso, con lo cual el comerciante de comercio no esencial tiene que tramitar hoy su permiso para trabajar mañana. Segundo, si viene de la provincia a la ciudad, no lo puede hacer en el transporte público, lo deberá hacer en el transporte privado con un protocolo dispuesto por el comerciante o el rubro de actividad no esencial que comienza a trabajar mañana. Es interesante apreciar los rostros, incluso de quienes trataban de mostrarse más simpático, como siempre lo hizo, ¿no? Desde el PRO siempre hubo unos rostros como más de relajados, está todo bajo control, siempre simpatía, sonrisa, sí. Agradeciendo a la población el esfuerzo que hace. Se sigue agradeciendo, pero los rostros ya no son los mismos de antes, o ayer cuando hablaba Santilli anoche estaba detonado, pero tenía cara de que me quiero ir a dormir, no me banco más, me quiero ir a la luna en el día de hoy. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, habló del Día del Amigo. Va a haber más control en la calle, que no se junten en espacios públicos, pero vuelvo a insistir, no hay control del Estado que valga, que reemplace la responsabilidad individual. Es la conducta de cada uno. Yo no puedo poner un policía al lado de cada uno de los 3 millones de porteños para ver si cumple. Es una decisión de todos. No pongamos todo en el control del Estado. Hay reuniones sociales que se hacen dentro de las casas, no vamos a poner un policía en cada casa. El tema es que la gente no lo haga. El encuentro personal es el mayor riesgo de contagio. Que no se reúna acá, lo que contagia es el contacto personal. Tenemos que reducir las reuniones. Entonces, claramente el Día del Amigo es un día que nos tienta a todos y que hace, no sé, meses que no vemos a nuestros amigos. Pero tenemos que cuidarnos. Insisto, creo que están dejando de lado el coacheo que los invita siempre a la simpatía y a la cuestión armoniosa y están un poco menos tolerantes que lo que escuchamos en lo discursivo habitualmente. Sí, es cierto, se nota, es notorio eso. Juan José Méndez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, habló también de qué va a pasar con los vehículos que no tengan permiso. En esta nueva etapa vamos a empezar a trabajar en la retención de licencias de conducir de aquellos conductores de vehículos particulares que lo hagan sin permiso, okay, que lo hagan sin la autorización. Y recordemos que cualquier persona ante una situación de fuerza mayor, ir a asistir a un familiar, un turno médico, tenemos un permiso disponible de 24 horas que le permite circular, utilizar el automóvil particular, en caso de no tenerlo, utilizar transporte público. Sí, no estuvo muy bien informado cómo sacar ese permiso de 24 horas, ¿no? En general, porque estuvo desalentado y ahora nos encontramos con que nos anuncian que quizás hay un permiso. Lo cierto es que los permisos siguen vigentes, igual los mismos que estaban. O sea, quienes tenían la habilitación para poder tomar transporte público van a ser, no tienen que hacer ninguna renovación, nada. Son los mismos que se vienen utilizando. Nadie más va a poder acceder a eso. Los de principios de julio, digamos, ¿no? Los que... Los que rigieron en la última fase, esos son los que van. No se está habilitando nada más. En el transporte público es eso y no hay ninguna habilitación más. Uh-huh. Y sí están los de 24 horas, esos que seguían existiendo. Sí, tenías que ir a hacer algún trámite, que esto es un permiso de 24 horas. Eso sigue todo igual. Y después lo que están hablando es, como se empezaron a habilitar otros trabajos, bueno, ¿cómo hacer? Bueno, solamente te vas a poder manejar con transporte privado, si tenés un auto, si digo, si no, tomarte un taxi que te lo tendrá que bancar el empleador, no sé cómo será. Y lo que dicen ahí es que, bueno, hay trabajadores que no son esenciales, pero sí están exceptuados, pero necesitas el permiso, y si no, bueno, empiezan, antes te retiraban el auto, ahora sí se van a empezar a trabajar con el retiro de licencias de conducir. Claro. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, estuvo en Radio 10 hablando sobre los rebrotes. Es cierto que los números marcan una cierta estabilidad. Algunos de los indicadores no conocidos en realidad fueron buenos. En las reuniones son los que están generando, lamentablemente, muchísimos brotes. Y por supuesto tienen características en las reuniones que son muy muy fáciles para la diseminación. Son varias personas, están cerca, suelen durar cierto tiempo. Creo que este audio es como clave a lo que nosotros vamos a querer tratar de destrabar con distintos especialistas en la semana, ¿no? Habla, es cierto que los números no son buenos, pero los números marcan cierta estabilidad. Hay una contradicción en el discurso y lo que vemos en los números que ascienden, que y esto que te dicen del R bajó, pero ¿bajó cuánto? Bueno, hay un montón de comparaciones que nos quedan como ahí en la nebulosa, por lo menos desde acá bastante inseguridad, y creo que también no nos plantean esa seguridad, che, está todo bien. Nos hablan con cierto tono de preocupación, los números no son buenos, pero se está abriendo la cuarentena, incluso creo que más de lo que estaba, por lo que fui leyendo de las habilitaciones que se van a empezar a hablar y cómo se proyecta también, porque ya se proyecta como que más allá de que te dicen, bueno, esto puede retroceder, también hay un impulso de lo que se va a poder hacer a partir del 3 de agosto. Uh-huh. Entonces, como una confusión, una mezcolanza ahí que, bueno, vamos sí. a tratar de... Igual también me parece que va a haber que... Hay que estar mirando todo el tiempo... Yo diría que más que las noticias de acá, lo que está pasando en otras partes del mundo, es momento de ver retrocesos en un montón de países que no podemos atribuir a intenciones de esos gobiernos de encerrar a la gente. No hay que vivirlo con esa paranoia. Están apareciendo rebrotes en países muy diversos, que están en fases muy diferentes, que no están uno al ladito del otro. Va desde España hasta Israel, en diferentes lugares de esos países se está retrocediendo y hay que estar como reojeando lo que pasa ahí, ¿no? Como hicimos uh-huh. todos estos meses también. Uh-huh. Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, habló en Radio 10 sobre la posibilidad de volver a una cuarentena estricta. Y vemos que la cosa empeora mucho, tendremos que dar una marcha atrás. Por esto es la idea de la cuarentena intermitente. Existe una posibilidad cierta y que depende de los resultados que vayamos viendo, sobre todo en materia de ocupación de camas de terapia intensiva para adultos, de que demos una marcha atrás. Nuestro punto que hemos fijado es, si se llega al 75%, estamos en un problema. Bien, es los que se escucha lo discursivo, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires, que de hecho es donde más se están registrando los casos, en otro tipo de discurso. No están proyectando para el 3 de agosto, sí están diciendo, bueno, tal vez tengamos que volver para atrás. Sí. Y raro. También con el resto del país, perdón, atento también. Porque también lo que sucede es que ya sabemos que hay como un delay en conocer las cifras vinculadas a un brote. El brote, si hubiera un brote en estos días desde la reapertura, no nos vamos a enterar esta misma semana que hay un brote vinculado. Uh-huh. Entonces es como medio raro todo, ¿no? Muy tirado de los pelos. Y lo que decía también es esto del resto del país, en observando como muy atento a lo que sucede acá en la ciudad y en la provincia. Recordemos que muchos de los casos que empezaron a instalarse en el resto del país se vinculan con camioneros que vinieron acá. Sí. Entonces debe haber también una cosa de, che, dale, haga las cosas bien. Claro. Bien, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló. Fer, no sé si quieres preguntarle algo. No, hoy me niego a preguntarle a Trotta. Bueno, lo que sí dijo Trota es que, bueno, lo que viene diciendo, ¿no? No dice demasiadas cosas nuevas porque no hay demasiadas novedades. Que en fase 5 se podría empezar a pensar en el retorno a las aulas, pero habló de que hay una decisión última que tiene que ver con las autoridades de cada distrito, y a esto hacía referencia. Si dice AMBA, lo corto, te aviso. Bueno, ahí quien toma la decisión final van a ser el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Si nuestra mirada, lo ha planteado el presidente Alberto Fernández, que tenemos que priorizar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa. No nos queremos apurar. Para proyectar un regreso a las aulas en la región metropolitana, tenemos que tener un nivel de muy baja circulación como hay en el resto del país. Zafó del corte, por lo menos. Alberto Fernández, presidente de la Nación, aparte de estar en conferencia de prensa este fin de semana, también habló en Página 12, dio una entrevista y estuvo hablando sobre hacer un reordenamiento de todo el sistema de GRAL, puso, bueno, dio recomendaciones de series, recomendaciones de libros que le preguntaron, sí. Habló de que no está de acuerdo con la figura del arrepentido y nombró una serie también, no era el momento de las series, pero habló de una serie, sí. Sí, no, me queda una duda, me quedó una duda después, me quedaron varias dudas después de leer la entrevista de Página 12 a Alberto Fernández, pero sobre las series me quedó una muy fuerte. ¿Recién al final se dio cuenta que era una historia real, la de los cuatro muchachos negros que fueron metidos presos? Así nos ven, se llama. Y dio a entender que después de verla, que se quedó conmovido, cuando leyó la y se dio cuenta que era una historia real, lo conmovió mucho más. Me resultó muy loco eso, porque uno se imagina a los presidentes... Es preocupante, porque aparte él es abogado. Es abogado. Bueno, entonces no creo que nos tiene que sacar del asombro, sino empezar a preocupar, porque está evitando una realidad que sabemos que funcione, que funciona de una manera acá y creo yo en el mundo. A esa película hacía referencia cuando hablaba de la figura del arrepentido y cómo se puede extorsionar a pibes, a menores. Hemos hablado acá con Graciela de esa serie. Sí. No me acuerdo si la propusiste. Bueno, salió en una charla, más que me parece que nada. Que son cuatro pibes negros que se los acusa de una violación a una chica y que no tenían nada que ver con esta violación y cómo se los va en... Que pasan largos años en el circuito de encierro. Y cómo se va apretando para que se declaren culpables. Claro, exacto. Bueno, ahí hacía referencia con la figura del arrepentido, que no estaba de acuerdo, y ponía esta... Bueno, no, mirá, se me había pasado de largo esto de que se había asombrado, pero es bastante preocupante que se asombre. Sí. También hizo referencia a la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Dijo que se está trabajando para hacer una ley contra la violencia institucional. Seguramente estemos hablando de esto también con Vanessa Oriete, porque sería interesante que familiares de víctimas de violencia institucional, represión estatal, estén, si se está haciendo esta ley, como está hablando, que estén asesorando qué es lo que pase, más si tenemos un presidente asombrado con estos casos. Vamos a escucharlo. El caso de Facundo en Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca, es un caso que me preocupa y que le han encomendado a la Policía Federal la investigación, y he hablado con Sabina para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Estamos nosotros además desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajando para hacer una ley contra la violencia institucional. Porque es algo también con la que hay que terminar, ¿no? Son como rémoras que quedan de aquel tiempo. Creo que en estos pocos segundos dejó abiertas, pero tantas posibilidades de charla y de análisis, que bueno, que hable el presidente de las rémoras que quedan de aquel tiempo, que es un discurso que viene utilizando, que se viene oyendo. De hecho, hablaba Norita el otro día, escuchábamos algo similar. Que lo diga un presidente sí me hace otro tipo de ruido. Sí. Creo que hay que esperar a ver qué... A mí me intriga saber qué es un proyecto para terminar con la violencia institucional, cómo se podría terminar desde una ley con la violencia institucional. Uno supone algo, digamos, tipificado en el Código Penal de una manera específica, no mucho más que eso, ¿no? O que quizás, quizás estaría bueno también que pueda regular que ante la más mínima denuncia, quien integra la fuerza de seguridad quede desafectado o cuestiones por el estilo, pero uno imagina más de otro tipo de resoluciones, más que una ley, pero me parece que va a haber que esperar a ver qué hay ahí dando vuelta. ¿Qué es lo que estarán pensando? Difícil. Bien, sí, otra de las cosas es que más allá de que este caso lo toma la justicia federal y que se ha corrido a la bonaerense, el hecho de que esté nombrando a Sabina Frederick también a mí me, no sé, sabemos que estuvo Berni al principio, esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires. No sé, me hizo como qué onda ahí también, sabiendo lo que pasa, ¿no? Entre Berni que siempre vos decís que apostó ahí en la interna, digamos. Sí. Y puede ser, sí, claramente que hayan que haya marcado por ahí. También es cierto lo que decías al principio, la causa hoy está en la justicia federal, pero bueno, sí, podría haber dicho ocurrió en la provincia de Buenos Aires, es un tema que Axel está intentando resolver, es cierto, podría haber dicho eso. Claro. Bueno. ¿Cómo se movió que Sergio Berni se estuvo ahí como cercano a la causa? Podría haberlo dicho y no lo dijo. Incluso, si salimos por un instante del asunto de Facundo, que seguramente lo vamos a retomar en el día y en todos estos días, que Alberto le haya dado una entrevista a Página 12 específicamente, parecería ser una entrevista para hablarle al sector del kirchnerismo dentro del gobierno, ¿no? Digamos, para marcar un poco la cancha de jugando de visitante, de alguna manera, porque Página 12, si bien se ha adaptado a todas las vidas posibles del peronismo, es como que hoy aparece como más identificado, es claramente oficialista, albertista, pero quizás anda ahí, bueno, Santa María va para cualquier lado, no dije nada. No, yo pensaba también en un momento muy necesario donde se empezó a ver acusaciones de parte de, o sea, vimos a Eve moviéndole el piso un poquito ahí, haciendo algo, entonces pues, también no es casual. Bien, arrancamos con un poquito más de música antes de entrar en la primera entrevista del día, ¿eh? Dale. Vayan a fallar, con vino yo los voy a convidar. Muchachos, los invito a compartir la mesa de la paz y del amor. Que hablemos de las cosas del ayer, de cosas que nos hagan sonreír. Amigos, tomemos todo, no quiero que falte nada, vino ni la empanada, cuente la diversión. Amigo, tomemos todo, no quiero que falte nada, vino ni la empanada, el cuento y la diversión. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue nomás! En este tema quiero dedicar con mucho cariño a la mamá de Juancito Arce. Con mucho cariño, noble, que te toquen. Muchachos, vengan a mi casa hoy, que quiero festejar con la amistad. Muchachos, no me vayan a fallar, con vino yo les voy a convidar. Muchachos, los invito a compartir la mesa de la paz y del amor. Que hablemos de las cosas del ayer, de cosas que nos hagan sonreír. Amigo, tomemos todo, no quiero que falte nada, vino ni la empanada, el cuento y la diversión. Amigo, tomemos todo, no quiero que falte nada, vino ni la empanada, el cuento y la diversión. Bueno, nos metemos, si te parece, en una de esas noticias que cuando te llegan vos decís, pero acá hay un error, algo pasó, es raro, es rémoras de otra época, escuchamos hace un ratito, bueno, rémoras de otra época que te caigan a tu casa a hacer un allanamiento a un profe de la escuela Rodolfo Walsh, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Está en línea justamente el profe Carlos Arce, que es quien sufrió este atropello. Queremos intentar entender la situación y lo tenemos en línea. Carlos, bienvenido aquí Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Fernando Tevele, ¿cómo estás? Bueno, nada, angustiado, destruido. Me siento que me destruyeron, ¿entendés? Porque el juzgado correccional nacional número 55, de una tal Alejandra, que era apellido Aluda, algo así, porque acá en la orden no lo dice el nombre de ella ni nada, le dio la orden al fiscal doctor José María de Campagnoli de Saavedra de que Policía Federal venga a hacer un allanamiento en búsqueda de una persona que en realidad esta persona, yo en este momento no lo sé, porque ingresan a las 5 de la mañana, yo estaba durmiendo, escucho ruido, digo, ¿quién es? Dale, hijo de puta, abre la puerta, basura, dale, gato, puto. No entiendo nada, yo creo que son delincuentes. Me asusto demasiado, me pongo contra la puerta de la pieza. No, ¿qué pasa? Pa, allanamiento, Policía Federal, ya me habían roto todo. Se me tiran encima tres personas, yo todavía no sabía quién era. Le digo, no, llevaste todo, te pido que no me maté. Dale, hijo de puta, te vamos a violar, te vamos a matar. Dale, Gil, dale, Pancho, vamos. Callate la boca. Me dicen, ¿dónde está la piba? ¿Eh? ¿Qué piba? Le digo. Me dan el nombre de mi sobrina. Le digo, mi sobrina vive en otro lado, a 4 o 5 cuadras. El novio. Dale, decime dónde está el novio. El novio se llama tal, le doy el nombre del novio actual. Me dice, no, flaco, no te hagas el pelotudo, dale, Gil, hijo de puta, canta la posta. No entiendo nada, le digo, llévate todo, decime qué querés, yo te lo doy. Yo sigo pensando que son delincuentes. En ningún momento entendía que era la policía, ni qué hacían acá adentro. En un momento me agarran, se da cuenta, evidentemente, el jefe del operativo, que era un tarado yo, y me lleva a una silla, esposado, de hecho me habían tenido el arma en la cabeza, un rifle, no sé qué carajo era, te juro, era gigante. Sí. Me llevan a una silla con las esposas adelante, recién ahí hacen entrar a testigos, que no sé quiénes son los testigos, no tengo la menor idea de dónde lo agarraron, si no los plantaron, no sé de dónde sacaron a esos testigos. Recién ahí los hacen entrar y leen la orden de allanamiento, buscando a mi domicilio. En la orden de allanamiento está mi domicilio, pero buscando una persona que tuvo una relación con mi sobrina de noviazgo, así nomás, de adolescente, hace más de 4 o 5 años, al cual mi sobrina lo denunció por violencia de género, porque le rompió la puerta de entrada de la casa, ella tuvo botón antipánico, a él le pusieron tobillera electrónica, se hizo un juicio que tuvo él que pagar y hacer tareas comunitarias, pero así todo, lo venían a buscar acá. Uh-huh. Es decir, no hubo ninguna tarea de investigación por parte de la jueza Alejandra y Aluda, algo así, del Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 55, ni de José María Campagnoli, claramente, no hicieron un trabajo previo para chequear información y demás, claro. Averiguar quién era yo, que acá estaba esa persona que buscaban. Yo te puedo entender a esta persona con lo que acá dice que él cometía, o comete, Carlos, no tengo la menor idea, y no sé ni dónde está, yo crucé dos veces en mi vida para hablar con este pibe hace 4 o 5 años, que de hecho vino a la puerta de mi casa nada más con mi sobrina, ni siquiera es que él había venido. Y de hecho mi vieja falleció el año pasado, que tenía temas de acumuladora compulsiva, que no hacía entrar a nadie. La única persona que entraba con mi mamá era yo. Y en el medio de todo eso se escapa la perra, me siguen maltratando, me dicen, y bueno, te comiste un garrón, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Jodete, son cosas que pasan, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, Es culpa tuya que la perra se fue. Sos un gil. Y me rompen la computadora, después me preguntan, me rompen la televisión, la PlayStation, las puertas. No entiendo qué necesidad. No sé, estaban buscando una persona adentro de la tele, no entiendo cómo se podía haber escondido. La partieron de un culatazo. Carlos, estamos charlando con Carlos Arce, él es profesor de del Colegio Rodolfo Walsh aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sufrió un allanamiento en la casa por esta cuestión que está relatando. Bueno, digo, con todo este lío que te hicieron, con el susto que te llevaste, ¿que en un momento decidieron irse y se fueron sin más? No, 4 horas me tuvieron. 4 horas, y mientras me tenían sentado y ya habían demostrado mi nombre, apellido, y habían corroborado si yo tenía antecedentes de algo o relación con esta persona o lo que sea, y ya sabían que no. Después me piden, che, la llave del auto que está ahí, que es de una vecina. Le digo, no, mirá, no la tengo, es de una vecina. ¿Cómo se llama? Le digo el nombre de mi vecina. Ajá, ¿dónde está tu sobrina? Le digo, ¿dónde vive? ¿Dónde está la familia de tu sobrina? Le digo también dónde viven. Ah, bueno, vamos a labrar un allanamiento allá también. Yo, terror, porque aparte incomunicado, no podía hablar con nadie, no [S2] Claro. [S1] Podía hacer nada, no sabía de qué estaban hablando. Y bueno, el auto, bueno, averiguan por la patente del auto, que nada que ver, que era de la persona que yo digo. Ah, bueno, escúchame, no es que sos un pelotudo, escúchame, así que, ¿de qué laburás? Y ahí le digo, soy profesor, docente, qué cosa, che, en este país elegir ser docente, hay que tener coraje para ser profesor en este país, da vergüenza ganar dos mangos con 50, ¿para qué? ¿Para cambiar qué? Yo tenía ganas de decirle, para cambiar la mierda que son ustedes. Sí. Porque no pueden manejarse con esta impunidad, decirte violarte, matarte, claro. Hacerte perder el perro, romperte todo, y encima por una tarea que la jueza... del juzgado nacional 55 y José María Campagnoli, evidentemente la investigación hicieron un desastre, porque si buscaban un poquito de datos podían enseguida enganchar que de ninguna manera Flaco podía estar acá. Primero, porque nunca había venido adentro de mi casa. Segundo, que la relación se terminó hace más de 4 o 5 años y que tuvo una denuncia por violencia de género y en el cual fue condenado y tuvo tobillera electrónica. ¿En qué cabeza les cabe, Carlos, que esa persona podía estar acá? Lo dijiste al principio, pero me parece que está bueno retomar si eran policías, estaban vestidos de civil, estaban uniformados, ¿de qué fuerza? Mirá, primero yo no los vi, pensé que eran delincuentes. Después, cuando me hacen sentar, veo que son de la Policía Federal Argentina. Nunca me dijeron sus nombres, nunca yo les pregunté, nunca me dijeron. Uh-huh. Después escribieron lo que ellos quisieron escribir en el acta. Le digo, pero esa es tu percepción, porque ponen que yo me resisto, ¿no? A ver, a mí me dio miedo porque pensé que ustedes eran delincuentes. Aparte, cuando ustedes me dicen Policía Federal, yo con miedo y todo, y pensando que son delincuentes, ya me estaban rompiendo todo. Claro. ¿Entendés? Y así todo, cuando todavía están encima mío tirado con un arma, yo sigo pensando que eran delincuentes. Por la forma en que se expresaban, se manejaban, decirme te vamos a violar, te vamos a matar. Yo no entiendo cómo la policía se expresa de esa manera en democracia. No entiendo, porque, a ver, yo entiendo que hay gente que se dedica a cosas que no corresponde, que este pibe seguramente será culpable, eso lo determinará la justicia. No tengo la menor idea de este flaco, no lo sé, y quizás es real todo lo que dice acá por lo que lo buscaban. Pero mi pregunta es, ¿por qué vienen acá? Y ni siquiera me piden disculpas, y así todo me siguen maltratando, y defenestrándome por mi laburo, y diciéndome que me joda, maltratándome, hostigándome. Policía Federal fue, nunca supe los nombres de esta persona, pusieron solamente en el acta lo que ellos quisieron poner, lo único que pusieron, que no sé cómo lo concedió, fue lo del perro, le digo, porque ellos decían, y todo quedó de la misma manera con la que nosotros ingresamos. No, le digo, la verdad que no, porque si ustedes no hubiesen venido, la perra no se hubiese escapado. Y pero si vos hubieses abierto la puerta amablemente, posiblemente no te hubiésemos roto nada y la perra se escapaba. ¿Cómo te voy a abrir? Si yo no sé que sos policía, ¿de qué manera lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? Si yo no estoy metido en nada como para que venga la policía, que encima no me lo dijeron de entrada. No me dijeron, me lo dijeron cuando estaban rompiendo todo y cuando los tenía encima mío. Y que tampoco yo sabía si eran o no policías. La verdad que no lo sabía. Después sí, estaban identificados con gorrita y un chaleco. No vinieron en móvil. Habían venido en un auto particular con una sirena. Era como una brigada de la Policía Federal. Claro. como si fuese una dictadura, viste, que te van a chupar en un auto. Aparte me decían, sabés que te podíamos haber matado. Es decir, me vulneraban, me trataban de humillar, de sentirme desprotegido. Yo no puedo creer que la policía te haga sentir eso. El nivel de procedimiento que tienen es asqueroso, lamentable. Porque yo cómo puedo... Primero que no puedo seguir trabajando porque me rompieron todo. No puedo, no tengo posibilidad. Estamos trabajando virtualmente y la computadora después la enciendo y no me anda. Me rompieron la tele, la PlayStation también. Son cosas materiales, las puertas, que tengo a toda la comunidad educativa dándome una mano, a los sindicatos y demás. Pero, ¿y la perra? Y el dolor que me generan, que es como parte de la familia. Quizás muchos eso no le van ni le viene, pero para mí es como un hijo, ¿entendés? Era lo único que tenía. Carlos, Giselle Rivaloff te saluda. Tienes un montón de irregularidades para proceder lo que consideramos que debería ser un allanamiento, ¿no? Podemos contar un montón que contaste. Pero lamentablemente sabemos que no es algo así eventual tampoco lo que estás diciendo, porque hay un proceder que lo venimos escuchando como en repetición de este tipo de allanamientos, incluso cuando hay denuncias de que les plantan pruebas para acusarlos de distintas cosas. ¿Existe algún tipo de denuncia? Nadie, absolutamente nadie me permite hacer una denuncia. Nadie. Voy a la comisaría de la ciudad de Urquiza, lo único que hizo la policía de la ciudad es ponerme consigna, como de onda, aparte me dicen porque necesitan una orden de la jueza, que la jueza nada, no existe, no da la cara, ¿no? Para algo, para darme una explicación, o el fiscal Campagnoli, que mínimamente me llame, me explique algo, algún secretario de él, que trate de responderme algo, pedirme disculpas mínimamente, porque soy un profesor de secundaria, que con el chabón este no tengo nada que ver. Mínimamente decirme, sí, se cometió un error, flaco, vamos a reparar lo que se rompió. El perro no aparece ni nada, no, eso es irreparable, no hay forma. Pero mínimamente pedirme disculpa por la aberrante aberración que hicieron. Nada, no se comunicó nadie. Y la fiscalía recién hoy vuelven a atender, en el 0800 fiscal te cortan el teléfono. Nadie te da bola. Los únicos que puedo decir que más o menos, y dicen ellos de onda, yo creo que es porque han venido medio, porque se ha difundido en todas partes, es la policía de la ciudad, que viene y me ponen un consigna, que después se va, después vuelve. Es también intermitente, porque al no haber orden judicial, tienen que hacer lo que pueden. Pero después es un desastre. Nada, y yo estoy desprotegido, me rompieron todo, no les importa nada. Tengo un acompañamiento infernal, esto lo tengo deseo de los chicos, de algunos medios, de ex estudiantes, de familias, de profesores, de UTE, de ADEMIS. ¿Cómo? ¿Profe de qué? Yo soy licenciado y profesor en comunicación y profesor de historia, doy un montón de materias, introducción a la comunicación, publicidad. Sí, me acuerdo que tenía una profesora, cursé en los 90, donde la policía iba y paraba un montón de pibes que íbamos a bailar, que salíamos, y lo hacía de manera sistemática. Teníamos una profesora de cívica que nos decía, esto, bueno, no lo puede hacer la policía, no puede detener menores así, pedir los documentos, no lo puede hacer, pero ustedes no le pueden decir, la profe de cívica me dijo que ustedes no podían hacer esto, que es ilegal. ¿Cómo das cuando contás historia? Y cómo, no sé, me imagino que hablarás con alumnos, alumnas sobre alguno de estos temas y lo que deben hacer. ¿Cómo te para ahora o qué repensaste si se te puso en la cabeza? Es que imagínate que si uno trata de hablar del tema de la violencia institucional o de la violencia simbólica o distintos contenidos que se relacionan con distintas áreas, desde la ESI o desde las fuerzas del Estado, de cómo tienen que actuar, y demás, ya ven, yo voy a contar como debería ser, pero también tengo que contar cómo fue. Y esto fue como si hubiese sido en un gobierno totalitario, en un gobierno dictatorial, no en un gobierno democrático y donde hay derechos para absolutamente todos. Que se vulneraron todos los derechos, porque la investigación fue desastrosa. Desastrosa por donde la miremos. Y aparte que la investigación fue desastrosa, la policía actuó con un nivel de violencia inaudito, innecesario. ¿Cómo me van a querer decirme te vamos a violar, te vamos a matar, un arma en la cabeza, desprestigiarme por mi profesión, decirme, y bueno, jodete, son cosas que pasan, te comiste un garrón? No se fueron ni pidiéndome disculpas, absolutamente nada. Nada. Yo mínimamente más allá de todo lo que me había pasado, mínimamente que el policía que estuvo a cargo del operativo, mínimamente me diga, flaco, te pido mil disculpas por todo lo que ocurrió, acercate a tal lugar para reparar todo esto que fue algo, bueno, no nada, incluso me dice, hacé toda la protesta que quieras, que no va a pasar nada, porque la orden fue judicial y nosotros actuamos dentro de la orden judicial, porque acá está una persona peligrosa, pero acá había un profesor de secundaria, maestro, con una perra durmiendo a las 5 de la mañana. Sí, igualmente hay algo ahí en esto último que decís que me parece que también como que contar estas instancias como las que viviste vos nos puede ayudar a desenmarañar. Digo, esto que te hicieron a vos no hubiera estado bien aún si vos hubieras cometido un delito, ¿no? O sea, no tenemos que naturalizar que si vos hubieras cometido un delito está bien que te rompan la casa, que te aprieten que te van a violar, ¿no? Y me parece que lo imagino y mucho más después de lo que sucedió, pero me parece como que a veces no nos damos cuenta y nos han metido esa naturalización de que uh-huh. de que si vos cometiste un delito, eso está bien que te pase, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que tu historia está conmoviendo mucho porque se te cree, y nosotros también te creemos que vos sos inocente, pero apostamos a que vaya más allá de eso, por lo menos nosotros, y que también podamos pensar juntos y juntas que no está bueno que la fuerza de seguridad, cuando no tienen razón, actúen así, y cuando tienen razón, también está mal que actúen así, ¿no? Sí, porque es la forma en la que se manejan, evidentemente, y es la forma con la que están ellos realizando estas cosas. Evidentemente la Policía Federal sigue actuando como fue siempre, de la misma manera, violenta, agresiva, humillante, sin tener en cuenta ningún derecho del ciudadano, de la persona, porque aparte ellos no pueden determinar la culpabilidad o no. De hecho, en la orden de allanamiento de esta persona dice por presunto, ni siquiera es que lo dan por hecho, porque para eso está la justicia, que después lo determinará. Claro. Vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, es un artículo constitucional. Y todavía decirme, y te podíamos haber matado. Es como cuando te chupaban en la dictadura y desaparecías o terminabas tirado en un lugar. Porque incluso me dijeron eso, y quizás hasta lo hubiesen hecho. Sin haber ni siquiera verificado quién era, y aunque lo hubiesen verificado, tampoco podés matar a la persona que fuiste a buscar. Porque también tiene sus derechos. Claro. Carlos, te mandamos un abrazo. Seguramente se nota que vas a tener las herramientas para poder llevar esto a las aulas y poder cuidar en la medida de tus chances, ¿no? Obviamente, como profe, a los pibes y las pibas que sufren este tipo de asedios más o menos constantes en la calle, quizás no en las casas, pero sí en las calles. Y bueno, sí, que nadie está exento a que esto pueda pasar, porque la justicia investiga mal y te terminan explotando una casa sin tener nada que ver. En algo tenían razón, ¿eh? Hay que ser valiente para ser docente con los sueldos que tienen ustedes, pero esa es otra historia, lo charlamos otro día. Totalmente, dale. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, hemos escuchado el relato tremendo de Carlos Arce, un profesor de una escuela del barrio de Flores, escuela Rodolfo Walsh. Es la misma escuela, si no estoy recordando mal, que hace poco tiempo un profe tuvo un sumario por la cuestión de la ESI. ¿Es la misma escuela o estoy mezclando? Bueno, no me acuerdo. Es el mismo distrito escolar, eso seguro. Cuando nos acercaron el video que él grabó al toque cuando se fueron, de cómo le habían dejado la casa, bueno, dijimos, hay que hablar con este profe, y lo acabamos de escuchar extensamente. Es la misma escuela donde al profe se le hizo el sumario por la decisión. Es la misma escuela. Una rápida reacción tanto de los sindicatos como de sus compañeros y sus compañeras docentes, y a nosotros nos llegó por esa vía de sus propias compañeras docentes, y está bueno que él se haya animado y que ahora está medio de gira por los medios. Lo acabamos de escuchar también aquí en La Retaguardia. way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Vamos corriendo al bar. Ah, no, no, no se puede, no se puede. Un take away, un take away. A mí me gusta juntarme en casas. Ah. Al sillón de... Ah, no, es el sillón era en el bar también. Sí, no sé. Qué buena serie, ¿eh? Muy buena serie. Más allá de que a mí no me gusta el estilo sobreactuado de quedarse esperando la risa grabada, está bueno. Soy de está las bueno. que no lo vi, como a los Simpsons. Ah, mira. Que vi muy pocos capítulos, sí. Mi hija está morfándose todas las temporadas. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. Toda la música de hoy ronda la amistad. La programó Rodrigo Ferreiro. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y tenemos en el día de hoy consigna y oficial y consigna blue. La consigna oficial dice: ¿con qué música pondrías un pie en la luna recordando aquel alunizaje o supuesto alunizaje de 1969, un 20 de julio? ¿Con qué música pondrías un pie sobre la luna? Y también hay una consigna blue que dice: Día de la Migue, ¿cuál es el mejor regalo para enviar durante la cuarentena? Nos escribís o nos mandás un mensaje de voz al 11-31-81-31-26. ¿Vos tenías un mensaje por ahí? ¿Lo tenés a mano? Sí, tenía varios mensajes. Bien. Déjame ver, uno dice que alunizaría con el pie izquierdo y bailando ráfaga. Solo. Bailaría operador solo. Que nos escucha de manera clandestina, alunizando con el pie izquierdo y bailando ráfaga. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos. ¿Y después qué, no? Bailás, pusiste el pie izquierdo, mucho. Bailaste ráfaga. Se terminó la canción. ¿Qué hacemos en la no luna? Sé. Deja algo que haya llevado y que decís quiero que quede en la luna. Por bueno, si alguien lo puede levantar, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Bueno, yo tengo por aquí, a ver, a Nati de Piedra Buena, audio. Yo me imagino llegando a la luna con ese traje súper incómodo, pero muy pertinente para la época que estamos pasando, ¿no? Con ese traje no te pescas nada. Y apenas con el pie derecho toco el suelo de la luna, que arranque la nueva luna cantando Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Esperá. Y ahí todos con el traje en un baile lunar de barrio, ¿no? Yo me lo imaginé así, bien una luna de barrio. Acabamos de revelar la identidad del operador que nos escucha. No. Es otra persona, coincidieron, ojalá que algún día se conozcan y puedan tal vez llegar a la luna, porque Nati lo que decía es ponernos a bailar, o sea que fue con un montón de gente Nati, sí, a la luna, no fue sola. Hay como un halo misterioso en el operador que nos escucha en otro programa. Yo en realidad quiero, por ahí lo puedo hacer los jueves, que no estoy en el programa. Si vos me decís en qué programa está, yo quiero escuchar el programa, quiero escuchar el otro programa y en todo caso mandar mensajes como el conductor de un programa de otra radio. Pará, vos estás haciendo una transmisión especial, estás conectándonos, querés sumarte otra tarea más, ya sí. Me parece que es demasiado, ¿no? Sí, no, pero sí, podría hacerlo, me gusta la idea de aparecer en otro lugar, como en otra radio, como el conductor sorpresa, como sería como Rex, como el enmascarado, ¿no? El conductor sorpresa. El conductor enmascarado de otra radio. Bueno, bien, acá sí. Mariano de Saavedra dice Man on the Moon de R.E.M. Mira. No sé cuál es. Esta. Hermosa canción. La más R.E.M. del mundo. Man. Un gran show dieron en Argentina, en el campo de polo, hace muchísimos años, éramos tan jóvenes. Yo conté ya acá que me gané un cassette de R.E.M. en una radio, de esas radios truchas que había en los 90, contestando la pregunta, ¿cómo se llamaba el mayordomo de Batman y Robin? ¿Cómo se llamaba? A ver. Alfred. Bueno, te ganaste el mismo cassette que ya te habías ganado en aquella ocasión. Regalamos el link de Spotify de la canción de R.E.M. ¿Alguna más? Sí, acá en Seba de Urquiza dice Flying de Frank Sinatra, por supuesto, dice. Temazo. Dice que lo elegiría para el viaje, no para lunizar. Se lo imaginó como yendo ahí en esa nave, sí, es verdad. Y viendo. Hizo como una descripción de ir viendo la tierra, cómo se va achicando, alejando. Y en ese viaje él se imaginó que sonaba esta canción. Igual llévate un disco rígido con 40 gigas de música, ¿no? Porque es un poco largo el viaje, ¿no? Y unos sanguchitos también me llevaría para el viaje. Pero no se puede, ¿no? ¿Comés como pastillitas? ¿O a la luna no? ¿No se puede comer en el viaje a la luna? ¿No se puede comer? No sé, porque tengo mucha película de que comen pastillitas. Comen pastillitas, pero eso es doping. Eso era para poder aguantar. ¿Cómo es lo que se toma para los que tienen vértigo en el vuelo? No, vos viste, no, si relibera, no. ¿Vos viste alguna vez comiendo un pedazo de pollo ahí así? No, deshuesando un pedazo de pollo, un asado. ¿Viste algún...? No, por la gravedad es por la gravedad. Yo no entiendo nada de física, te aviso. Adentro de la nave caminan normalmente o se van para el techo. No caminan, ¿cómo van a caminar? Va, no sé, yo en las películas que yo vi no caminaban. Quiero hablar con un astronauta. Escuchemos a Frank. ¿Era mafioso Sinatra o no? Al final, ¿se supo? Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Bueno, aquí Natalia pide esta canción. hay que hacer una canción de los Beatles y que quede la tuya como que vos la hiciste posta famosa. Para eso tenés que ser Joe Cocker, ¿no? Obviamente. Le pego una adelantada violenta. Y hasta las 12 del mediodía nos quedamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Si podés participar en esta consigna, ¿con qué canción te gustaría alunizar un 20 de julio, pero del año 2020? Ronda de noticias en La Retaguardia. La policía jujeña asesinó a dos personas privadas de libertad que reclamaban medidas sanitarias. La policía de Jujuy asesinó a Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, internos del penal de Gorriti, mientras reclamaban medidas de seguridad para enfrentar la pandemia. Ya hay más de 25 muertos en contextos de encierro en lo que va del 2020. La Reta congeló los salarios docentes y no pagará el aumento pautado en la paritaria. La Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires denunció en sus redes sociales que el gobierno porteño no les va a pagar el aumento acordado en marzo y advirtió que en estas condiciones no hay inicio de clases luego del receso invernal. El Ministerio de Seguridad de Mendoza avanza con medidas represivas en la provincia. El Poder Ejecutivo envió una propuesta de reforma de la Ley Provincial 8.284 que contempla el funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. La propuesta de reforma cercana a los derechos de las personas privadas de su libertad y la intervención de la organización ante situaciones de detención, encarcelamientos masivos y represiones en las protestas. La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares denuncia despidos en masa. En los primeros 4 meses del año ya se perdieron 20.000 empleos en el personal doméstico. Desde la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares advierten que las obligan a renunciar y piden que no manden ningún telegrama ni se dejen apretar. ...4.231 nuevos casos de coronavirus... suman 126.755 personas contagiadas... y 54.105 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y como todos los lunes, arrancamos la semana tratando de reflexionar de la mano de nuestro compañero Alfredo Grande, que hoy, bueno, la cuarentena, mi amiga. Buenos días, Fernando. Fernando, buenos días, Alfredo. Fernando, te escuchaste. Haré caso omiso de mi condición de psicoanalista y dejaré pasar el acto fallido. Buen día. Feliz día, Alfredo. Tiene que ver con... de alguna manera la epidemia, la pandemia, porque la cuarentena es la medida cautelar frente a la epidemia y a la pandemia, digamos, ¿no? Esto es indisolublemente unidas, ¿no? Hablar de una cosa es hablar de la otra. Y está presentada como el absoluto mal, ¿no? Así como que todo venía bien y de pronto cayó este virus y pudrió todo, digamos, ¿no? Desde la economía hasta la subjetividad de las personas. Bueno, creo que eso es un recorte peligrosísimo porque pone un hiato donde debería haber una transición. Por supuesto que la pandemia, epidemia, como cualquier pandemia, epidemia, empeora lo que está mal, pero no es que genera nuevos males, ¿no? Acá, por ejemplo, si hablamos de la estructura sanitaria, el gobierno está poniendo spot a lo pavote, no sé si pavote diría, ¿no?, a lo machote, para imponer la idea de que la cuarentena sirvió para algo. Y tiene razón, sirvió para eso. Ahora, ¿por qué hay que insistir tanto? Y bueno, porque ya no se cree que haya sido tan útil, digamos, ¿no? Por algo aumentan los casos, pero también pasamos a fases de mayor circulación, lo cual no deja de ser una contradicción total, ¿no? Pero además machaca con esto de Argentina unida, Argentina presidencia, ¿no? Lo cual marca demasiado obscenamente, ¿no?, esta idea de que el cuidado es de arriba hacia abajo. Hemos luchado decenas de años, ¿no?, para generaciones enteras han muerto, han desaparecido, justamente para que la tortilla se vuelva, ¿no? O sea, para que el poder no sea el poder de arriba para abajo. La Revolución Francesa se encargó de eso, la Revolución Rusa bolchevique también, y desde ya todas las revoluciones socialistas triunfantes. Y ahora tenemos una especie de aceptación cuasi, yo diría, planidera, ¿no?, tipo siesta provinciana, de que Argentina presidencia, Argentina unida, y nos unimos en eso, ¿no?, mirando a la Argentina presidencia. Freud llama a esto masas artificiales, ¿no? Y lo artificial de la masa es eso, ¿no?, que hay una multiplicidad, pero que está unida de alguna manera con scotch, ¿no? Digamos, no hay una... La única unión permanente es la que es de abajo hacia arriba, ¿no? Eso es lo que no se ve, ¿no? Por eso están todos detectando los irresponsables que van a las plazas y cosas por el estilo, como los verdaderos victimarios, cuando son víctimas, ¿no? O sea, son víctimas de una organización mundial que ha sido denunciada de todas las maneras posibles y, sin embargo, ha sido impermeable a toda modificación profunda, ¿no? Y hay que hablar de... porque podríamos hacer un puente entre la epidemia, la pandemia y, por ejemplo, el acoso hoy a Venezuela o en su momento el bloqueo a Cuba, ¿no?, que ha quedado como en el olvido, ¿no?, y que ha sido también una cuarentena. ¿Por qué no llamar cuarentena al bloqueo? Que la cultura represora elige palabras de acuerdo a su conveniencia, pero para cosas que son iguales. Los cubanos estuvieron en cuarentena durante décadas. Sí, una cuarentena de años por lo menos, ¿no? ¿Eh? Una cuarentena de años por lo menos. Sí, una década, el famoso periodo especial, pero el bloqueo sigue. Uh-huh. No lo llaman cuarentena, ¿viste?, lo llaman bloqueo. Venezuela, bueno, están en esa situación, porque si los problemas de Venezuela no es por sus errores, sino por sus aciertos, ¿viste?, haber postulado el socialismo del siglo XXI, bueno, parece que fue demasiado para el imperio, ¿no? Y hoy en la cuarentena hay personas que lo están pasando muy bien, no solamente los Montaner en Miami, ¿no?, sino escuché incluso a colegas, ¿no?, que están pasando bien, digamos que bien, ¿no? O sea, con lo cual la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, está mostrando la grieta verdadera, no la grieta que nos quieren vender, ¿no?, sino la grieta que es nada más y nada menos que los abismos de clases. Y de clases que ya ni siquiera tienen como para luchar, sino apenas para sobrevivir, ¿no? Está demostrado que la lucha de clases se fogonea desde los sectores más lúcidos y más consistentes de los trabajadores, que, dada diversas formas de reforma laboral, flexibilización y genuflexión laboral, ya casi no existen, y con el home office, bueno, ya desaparecen del todo, ¿no? A menos que se haga un Zoom que se llame Proletarios del Mundo Unidos, pero se van a tener que unir por Zoom, así que no va a ser igual, ¿no? creo que los sistemas de dominación planetarios esto lo saben perfectamente, lo saben más que nosotros, por eso siempre he dicho que la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. Y sí, la cuarentena es amiga de muchos, de muchas y de muches, ¿no? Se le va a adjudicar muchas de las cuestiones. No sé qué relación hay entre lo Vicentín y el COVID-19, pero parece que lo hubiera, porque, bueno, también la expropiación de Vicentín quedó en cuarentena. Quedó en fase 1, ¿no? Fase 1. O en la 0, en la fase 0. Y ahí nos quedamos. El impuesto a la riqueza está en fase 0, ¿no? Bien. Que además, como repito 20 veces y lo voy a seguir repitiendo, Carlos Herrera dijo que no era un impuesto, sino un aporte. No dijo solidario, eso ya hubiera sido muy grave, ¿no? Pero es que es un 2% a 50 billonarios, ¿no? Nada. Una cosa más en torno de... Te corro un poquito, pero no tanto, de algo que dijiste que tiene que ver con el eslogan de Argentina Unida. El presidente ayer dio una entrevista a Página 12, o Página 12 publicó una entrevista ayer, en la que cuando le pregunta por este cuestionamiento que le hizo Eve de Bonafini, dice que un presidente tiene que hablar con todos, que él va a seguir dialogando con todo el mundo. Un presidente de un país, ¿tiene que hablar con todos los sectores sí o sí, desde tu punto de vista? Un presidente burgués, sí. Un presidente con una concepción burguesa de la comunidad, del policlasismo, sí. El famoso acuerdo social, empresarial, laboral y demás, ¿no? El pacto social de Helvar. Sí, claro, con esa concepción, sí. Acá lo que está en juego es cuál es esa concepción. Porque es como la democracia de Troya, ¿viste? Vos metes a todos adentro y cuando salen están los asesinos, están las mujeres maltratadas, están las mujeres asesinadas, están los proxenetas, está todo. En cada tema vos vas a encontrar la idea del caballo de Troya, ¿viste? Que yo te pongo un ejemplo. La Argentina es un país abolicionista en materia de prostitución, no sé hace cuántas décadas, pero muchísimas. Sin embargo, ¿quién diría que es un país abolicionista? Más bien parecería que es un país que propicia, garantiza el ejercicio de la prostitución, de todas las formas de la prostitución. Yo creo que no todas las formas de la prostitución son iguales, pero abolicionista es increíble. Y sin embargo, dice eso, si la Argentina suscribe esos tratados. Bueno, toda esa concepción de la política como una manera de encubrir todas las injusticias y tapar todos los privilegios, es coherente con escuchar a todos. A mí no me escuchó Alberto, entonces está mintiendo, a mí nunca me llamó para hablar, ¿no es cierto? Sé que no es que habla con todos, ni siquiera con Yasky habló. A mí me clavó un visto, ¿eh? A mí me clavó un visto. ¿Eh? Me clavó un visto a Alberto. Alfredo, ya que salió Alberto en esta charla, bueno, y ¿cómo? Que también hablaron de, ya que salió Alberto en esta charla y que hablaron de los coletazos de la cuarentena, pasó algo que lo comentamos al principio del programa con respecto a la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Escuchábamos el viernes a Norita en una entrevista que le habían hecho en otra radio hablar de los resabios de la dictadura. Palabras similares usó Alberto Fernández, a mí me hicieron mucho ruido, la escuché en hora y es un análisis. Ahora, que las use el presidente de la nación y que hable, no sé, yo lo escuchaba con mucha liviandad, si bien mostraba como una preocupación y decía que estaba preocupado por el caso, pero la verdad decía, bueno, estos son los coletazos de la dictadura, bueno, y bueno, yo decía, bueno, pero vos sos el presidente de la nación, y no sé, me parecía como... Me sonaban las palabras, las mismas que había escuchado en Nora, desde el presidente, con mucha liviandad, como que no las podía decir así. Bueno, es una observación interesante, porque una verdad es una verdad y quien la sostiene, ¿no? Entonces los contextos de los que habla Nora Cortina no son los mismos. Pero no es un resabio de la dictadura, es un resabio de la democracia. No tiene nada que ver la dictadura con esto, pero absolutamente nada que ver. Y te diría que es un resabio del menemismo. Hoy están hablando de expropiar Edesur, de sacarle la concesión. No, expropiar no, es una palabra fea. Sacarle la concesión a Edesur. Edesur es herencia del menemismo. Y en realidad, en última instancia, el kirchnerismo fue menemismo más derechos humanos. Es decir, todo esto, la desaparición forzada de personas, Julio Jorge López, digamos... No es un resabio de la dictadura, es un resabio de la democracia. Lo que no podemos enfrentar, porque nuestro ser republicano nos impide, es que esta democracia cristalizó un Estado terrorista. Además de que la dictadura fue terrorismo de Estado, el Estado también puede ser terrorista. Y lo saben todos los militantes que luchan rápidamente, gatillo fácil, causas armadas, desaparición forzada de personas, feminicidios, trata. Te puedo dar una larga lista, usted la debe tener más actualizada que yo, de lo que yo llamo el Estado terrorista. Entonces no es un coletazo de la dictadura. Todas las fuerzas armadas policiales son post-dictadura. Entonces la carta de Eve Bonafini, que yo la veo profundamente reactiva y rencorosa, en realidad debería habérsela mandado a Cristina y decirle qué pasó, viste, qué nos pasó que llegaste a promover a un conservador que además habló mal de vos todo el tiempo, en términos muy hirientes, y es que además ni siquiera lo votó a Scioli, se abstuvo. O sea que Alberto Fernández, Massa ni que hablar, aunque Massa es casi una plastilina, ¿no? Porque adquiere la forma que vos quieras. Pero Alberto Fernández también fue responsable del triunfo de Macri. Entonces, ¿cómo va a ser responsable de desmacrizar al país? Es imposible. Acá Menem, que ahora se vuelve a casar con Zulema, realmente cambió la historia. Cuando Menem dijo, vengo a cambiar la historia, lo logró. Lo logró. Tuvo 10 años, pasó la banda presidencial, no lo han condenado en ninguna causa, ni siquiera la de volar una ciudad, Y se casa ¿eh? Se casa con Zulema otra vez. Se casa, sí. Lógico, y Zulema parece, pero no es tonta, viste, ahí hay un fortunón a repartir. Pero a lo que voy es que realmente este menemismo con derechos humanos, es lo que hoy nos gobierna. Porque Menem es como la cuarentena, ¿viste? Todo el mundo putea, pero evidentemente saca sus beneficios. Y el menemismo, escúchame, se habla de los peajes, ¿no? Está bien, causa importantísima. Edesur, Edenor, Telecom, Telefónica, privatización de YPF, privatización de aerolíneas. Por favor, o sea, ahí tenemos, pero bueno, ninguna causa prosperó, todo. Y cuando el doctor José María Moner Sanz hizo una causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina, quedaron archivadas, ni siquiera se investigó. Yo no puedo saber si hay enriquecimiento ilícito porque no se investigó. Lo que sí sé es que hay empobrecimiento lícito, más allá de la IFE y de todo eso. Entonces, claro, Macri, todo lo que estaba mal lo empeoró. Todo lo que estaba bien lo puso mal. Pero pensar que todos los males de la Argentina de hoy, durante cuarentena, son de Macri o por Macri, sin pensar realmente cómo llegó Macri, por algo llegó Macri también, no es que no los impuso las Naciones Unidas ni algún poder sobreterrenal, ¿no? La gente lo votó, claro, el recurso es decir, todos los que votaron a Macri son boludos, malnacidos, antipatrias, cipayos, y demás. Bueno, esa es la fácil, digamos, ¿no? Lo que yo digo, la total falta de una autocrítica, la dimensión colectiva de la implicación, ¿no? Es decir, algo hicimos para merecer esto, ¿no? Pero créanme, si, o por lo menos escúchenme. No los voy a defraudar. No, sí, los voy a defraudar, pero no importa. Es que realmente la cuarentena es amiga de muchas y de muchos. Más allá de que empresas que han hecho fortunas en estos tiempos, con el desarrollo de plataformas que van a seguir. Por eso decía en la columna pasada que es un viaje de ida. De todo esto de la digitalización, de las reuniones a distancia, todo eso, no se va a poder salir. No se va a poder salir porque hay un miedo instalado, un pánico, que ya ha sido un triunfo total de la cultura represora. Uh-huh. Entonces ahí nos vamos a quedar, que yo, 2, 3 generaciones, puede ser. En esta generación, la guerra está perdida, ¿no? No digamos la batalla que ya se perdió hace mucho, ¿no? Bueno, un abrazo, te escuchamos esta noche a las 21 junto a Irene Antinori en Sueños Posibles. Sí, vamos a hablar del tema Venezuela y vamos a hablar del tema de la desaparición de personas con Mónica Alegre. Abrazo. Abrazo. Bueno, escuchábamos a Alfredo Grande en su columna de todos los lunes. Ya que nombró a Mónica, si recibiste la promo del programa de hoy, está anunciada Vanessa Orieta, no va a salir en el programa de hoy. Digo, por si estás esperando escuchar a Vane, sabe que eso no va a suceder en el día de hoy. Seguramente en la semana vamos a poder charlar con ella. La versión feminista. Claro, va, no sé, hay que escuchar si feminista, por lo menos es una voz femenina y le habla a la amiga. Va, no, dice que ella es la amiga. Yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Tienes problemas, yo también. Pueda ser por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amiga fiel. Sí, yo soy tu amiga fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Toda la música hoy gira en torno de la amistad. Sí, yo soy tu amiga fiel. La que eligió Rodrigo Ferreiro, pero también la que ustedes nos están mandando a partir de al menos una de las dos consignas, que es con qué canción pondrías el primer pie en la luna. Sí. Exactamente, esa es la idea. A ver, yo tengo un pedido por aquí, estamos fuera de consigna, pero quiero... que nos dediquemos nosotros mismos también, que les hacemos la retaguardia, esta canción de Pica para todos mis compas, de la mano de Juli Gubier, productor de este programa. Te quedaste sentado esperando a que salga el sol. Y el sol salió y te quedaste esperando, no sé qué ni sabes vos. Te dormiste en los laureles y el último tren que había ya pasó. Y ahora estás esperando el boleto para ver el otro sol. Pero solo hay uno solo y da vueltas, no tantas como vos. Ahora él te está esperando, esperando a que te muevas vos. Y te quedaste esperando a que anochezca para ver si hay luna llena. Y la luna no está llena, pero no está tan vacía como vos. Te quedes esperando a que otros hagan las cosas por vos. La luna está menguando y el sol de rotación en traslación. Y vos solo esperando y esperando, quieto como sin viento. Esperando y esperando algo que no sabes ni vos. Solo esperando y esperando y esperando y esperando, esperando y esperando, esperando y esperando algo que no sabes ni vos. Búscalos en Spotify, pica para todos mis compas con X, el todes. Y si no, bueno, en algún momento que puedan volver los abrazos, los vas a encontrar en vivo aquí en La Retaguardia, seguramente en alguna de nuestras habituales fiestas, si es que vuelven, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Se viene discutiendo sobre el teletrabajo, algo que ya existía desde hace tiempo y que con la pandemia medio como que se nos terminó de enquistar. El proyecto de ley que se venía discutiendo ya tuvo media sanción en diputados. Lo que circuló es que los empresarios están esperando que el Senado introduzca cambios y que la iniciativa vuelva a la Cámara Baja. ¿A quién está respondiendo realmente este proyecto? Decir que es una ley que está tratando de aprobarse ya, porque se supone que urge regular el teletrabajo en contexto de pandemia, pero que en realidad lo que se está proyectando es comenzar a aplicarla post-pandemia. Bueno, estas cuestiones al menos nos hacen un poco de ruido y queríamos charlarlas con Matías Cremonte, que él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Buenos días, Matías. Giselle Rivaló, Fernando Tevele, te saludan. Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo ves lo que se viene discutiendo hasta ahora? ¿En qué puntos levantamos el pulgar y en qué puntos tenemos que estar atentes, sabiendo que los empresarios sobre todo pidieron que se hagan modificaciones, ¿no? Bueno, no es fácil. No es fácil de entrarle a este tema, puntualmente al debate legislativo me refiero, ¿no? Porque uno no duda, por lo menos yo, de la buena intención, o mejor dicho, de la finalidad protectoria de quienes trabajan de esta manera, de los diputados o la gran mayoría de los que promueven esta ley y le dieron media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso no significa que, si uno analiza el texto en concreto, no sea per se, porque tiene una buena intención, una buena ley. En gran medida porque casi todo lo importante es una ratificación de lo que ya existe en la ley de contrato de trabajo para todos los trabajadores. Y el trabajo, el teletrabajo, digamos, es trabajo y por lo tanto está regido también por la ley de contrato de trabajo hoy. Es decir, se dice que es importante el derecho a la desconexión porque entiende que limita la jornada a las horas que se hayan acordado o que establezca el convenio colectivo. Bueno, eso hoy está. Hoy tampoco le pueden mandar a alguien un mail o un WhatsApp o hacerlo trabajar por fuera de su jornada. ¿Está mal que el proyecto contenga el derecho a la desconexión? No, está perfecto. Pero digo, es solo un ejemplo, no son grandes novedades protectorias que no estén ya en un conjunto de normas que están vigentes. Yo en concreto, si querés para entrarle a la cuestión, creo que o caracterizo el teletrabajo como algo malo, como algo que tiende a precarizar el trabajo. Nadie tiene ni la vida, ni el hogar, ni las condiciones generales que hacen del teletrabajo una forma de trabajo, no sé, gratificante, por así decirlo, por lo menos llevadera. Con excepciones, me pueden decir que hay un montón de gente que lo prefiere, desde luego. Pero digamos, no es algo que creo que deba promoverse. Y creo, por el contrario, que una ley que pretende proteger a las personas que trabajan de esta manera, en términos generales debiera desalentar el teletrabajo. Esa es una definición que yo hago. Y creo que para desalentar el teletrabajo hay que darle mayor protección o en concreto que genere un costo mayor para el empresario de modo que no opte fácilmente por esta forma de trabajo. Esto no invalida todas las buenas intenciones y no solo intenciones, los buenos aspectos que están contenidos en el proyecto que tiene media sanción, de ningún modo. Pero creo que, de fondo, yo apuntaría a que el Senado, si va a hacer modificaciones, al revés de lo que plantean los empresarios, lo que haría es darle incluso mayor protección para desalentar esta modalidad que es, por esencia, precarizante. ¿Qué tal, Matías? Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Es complejo el panorama que planteas, porque digo, estamos hablando de desprecarizar, por decir de alguna manera, y le estamos pidiendo que haga algo contra la precarización al propio Estado, que es el primer precarizador. Sí, pero eso, a ver, no hay ninguna duda que el Estado, no sé si el primero, en cantidad sin duda es el primero, pero no es el trabajo más precarizado, hay otros sin duda más precarizados, pero indudablemente el Estado tiene una gran deuda, y no solo ni este gobierno ni el anterior, o sea, lleva décadas de distintas modalidades de contratación que hacen del trabajo en el Estado un trabajo precario, más precario en muchos casos, sobre todo en ese aspecto, que otros trabajadores. Eso de por sí no invalida que un poder del Estado como el legislativo, que es el único que tiene facultades para legislar en materia de derecho del trabajo, según la Constitución Nacional, es decir, no puede una legislatura o un congreso provincial legislar en materia de derecho del trabajo, solo lo puede hacer el Congreso Nacional, no invalida, digo, que el Estado sea precarizador, que se promuevan leyes protectorias. Creo que hay que plantear que se haga de esa manera, sin desconocer, por supuesto, el aspecto que vos planteás, de que también habría que resolverlo, ¿no? Hablamos recién de bueno, que los empresarios deberían tener un costo mayor. Lo que tengo entendido es que ya hay normas, más allá de que no se aplican, por ejemplo, que si tenés teletrabajo te tienen que pagar, no sé, una silla que sea adecuada para que no te arruine el cuerpo, que te paguen teléfono, que te paguen la computadora, estas cosas que, bueno, evidentemente no se están aplicando. Entonces ya hay, de hecho, como decías, ¿no? Teóricamente partimos de una base que son los mismos derechos que ya se incumplen. Entonces, ¿cómo lo repensamos esto? Mira, es interesante, porque vos decías al comienzo que lo contradictorio con lo urgente del tratamiento de este proyecto de ley es que prevé, por lo menos en la forma que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que comience a regir 90 días después de que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, es urgente el tratamiento, pero no su aplicación. ¿Y qué pasa mientras tanto? Porque lo que nos impulsa a discutir esto en este contexto es justamente que un montón de gente que por haber cerrado su lugar de trabajo debió trabajar desde sus casas, que no es exactamente lo mismo que el teletrabajo. El teletrabajo es aquel que se realiza a través de las denominadas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Las TICs, no necesariamente en el hogar, puede ser en otro lado, es decir, hay una cosa muy específica, y hoy se hace mucho trabajo desde los domicilios o desde la casa, que está más regulado aún. Recién decíamos, ya hay normas que protegen el trabajo en general, y el teletrabajo está incluido en el trabajo en general, desde luego, también hay leyes que prevén o protegen el trabajo a domicilio. Pero puntualmente, y acá sí hay una contradicción, pero muy concreta, hay resoluciones, por ejemplo, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no?, del organismo del Estado, que de algún modo, por un lado, controla, tiene el deber de controlar a las ART, es decir, las empresas privadas que hoy debieran actuar, bueno, son las que deben reparar los daños causados en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, hay una resolución del año 2012 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que establece una serie de obligaciones para los empleadores, concretamente algunas de las que vos señalas, no tanto la que tiene que ver con los gastos, como por ejemplo pagar la luz, internet o una computadora, pero sí con las que hacen a las condiciones de trabajo, ¿no? Una silla ergonómica, un mouse, un descanso, una cosa, bueno, cosas así. Esa resolución, paradójicamente, se suspendió. En las primeras normas que establecieron condiciones de trabajo, entre comillas, en el contexto de pandemia y en el contexto de cuarentena, que muchas fueron absolutamente... Hubo una, o dentro de una, que suspendió esa resolución. O sea que no solo no estamos legislando ahora, en este proyecto en concreto, para la situación actual de emergencia, que es la que todo el mundo está, digamos, en el contexto por el cual se trabaja desde las casas, sino que además se suspendió una norma que debiera ser realmente eficaz en este momento, por lo menos respecto a ese tipo de protección de la forma en la que se hace el teletrabajo. O sea que eso es por demás contradictorio. Y después hay vigentes, por ejemplo, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 177, que fue ratificado por Argentina, que junto con la recomendación 184, que también es como una ley más para nuestro país, que prevé esto otro que vos señalabas. No solo las condiciones que se trabaja, es decir, la posibilidad de tener una silla determinada, un escritorio determinado, una computadora, sino además que deben cubrirse o solventarse los gastos que, de algún modo, eran costos de la empresa, y en la medida que se transfieren directamente a ser costos del empleador, pasan a ser rentabilidad para las empresas, ¿no? Casi una transferencia de lo que es costos a ser rentabilidad. Bueno, hay normativa entonces vigente que prevé que esos costos no pueden ser absorbidos por el trabajador y la trabajadora, sino que deben seguir siendo parte de los costos de las empresas. Y eso está vigente hoy, y ahí es donde nos preguntamos por qué no se incorpora, con todas las dificultades en el contexto en el que estamos, una política, si se quiere, de control o de exigencias desde el Estado de que quienes están trabajando en sus casas hoy, por lo menos, tengan garantizado lo que la normativa hoy ya dispone en su protección. Quien habla es Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, pensando en un contexto donde están prohibidas las suspensiones, los despidos, y vemos trabajadores y trabajadoras todos los días denunciando justamente esto, ¿no? Que están pasando por un momento muy complejo donde se está despidiendo, se está suspendiendo. ¿Cómo ves el tratamiento de esta noticia en los medios tradicionales comparado tal vez a la presencia que sí tiene este tema del teletrabajo, que se le está dando bastante lugar? Bueno, yo justamente sobre eso venía reflexionando hace unos días y pensaba, bueno, cómo desde muchos medios de comunicación, sobre todo los más masivos o hegemónicos, todos los fines de semana aparece algún suplemento desde el que se plantea que, por ejemplo, el teletrabajo vino para quedarse, ¿no? Se utiliza esa expresión. Y entonces hay que adaptarse a eso y eventualmente legislar, pero bueno, incluso promoverlo porque es una nueva forma de encarar la vida, en fin, toda una, digamos, un relato de cierta panacea y además de algo que es, de algún modo, determinista, va a ocurrir sí o sí. Ahora, otras cosas que vinieron con la pandemia, tal vez pudiéramos pensar que vinieron para quedarse y nadie habla de eso. Y me refiero en concreto a la prohibición de los despidos. Tal vez la medida más importante que tomó este gobierno en materia de protección del empleo en este contexto. Nunca antes en la historia de nuestro país se habían prohibido los despidos con la consecuencia, frente al incumplimiento de esa norma, de que el trabajador o la trabajadora tiene el derecho a ser reinstalado. Si el trabajador o la trabajadora quiere volver a trabajar en el lugar, y no cerró, por supuesto, no están, lo que quedan al margen son las quiebras, los cierres, ¿no? Pero si quiere volver, esa prohibición, esa violación a la prohibición de los despidos por parte del empleador no puede ser reemplazada, salvo que el trabajador o la trabajadora opten por eso, por el pago de una suma de dinero o una indemnización incluso agravada. Tiene que ser reinstalado. Es decir, hay una efectiva y taxativa protección del empleo en la medida que están prohibidos los despidos. Esa norma, desde luego importantísima, ¿por qué no pensar que vino para quedarse? ¿Por qué no pensar que efectivamente la única forma que eficazmente puede garantizar el empleo en el sentido de evitar su caída y promover incluso mayores niveles de empleo es una prohibición? Parece una mala palabra muchas veces hablar de estabilidad en el empleo. Sin embargo, muchos países la tienen, la tuvieron, sobre todo en Europa, y nunca fue un problema para un obstáculo para la creación de empleo, nunca fue un obstáculo para el derecho de propiedad, nunca fue el obstáculo para la rentabilidad de las empresas, ni mucho menos. Hablamos de países del primer mundo. Ya que nombrás en otros países de Europa, ¿hay alguno que sea que decimos, bueno, acá las leyes laborales están buenísimas y como ejemplo, no el país en su totalidad, pero tal vez que en cuanto a leyes laborales sean un ejemplo a seguir? Mira, yo siempre digo que muchos países, incluso latinoamericanos, no hay que irse ni siquiera a Europa, tienen niveles de protección de las personas que trabajan muy altos, es decir, una vigencia formal del derecho del trabajo muy concreta. Incluso la mayoría, por no decir todas, las constituciones del mundo, el derecho social y el derecho del trabajo en concreto está protegido con la máxima de las normas, que es justamente la Constitución. Y muchos códigos del trabajo o leyes laborales tienen muchísima protección. Lo que diferencia a unos países de otros, entonces, no es tanto cómo formalmente protegen a las personas que trabajan, sino cómo eso se desarrolla en la realidad, digamos, el contraste de lo que en la materialidad de la vida de cada trabajador o trabajadora ocurre con lo que efectivamente debiera ocurrir en el mundo ideal que está establecido en las leyes. Y ahí es donde hay una diferencia muy grande. Si no hay sindicatos fuertes que puedan defender a los trabajadores y a las trabajadoras o exigir el cumplimiento de las leyes o incluso promover mayores niveles de protección, difícilmente existan, por más que estén en la realidad, por más que estén en las leyes. Si no hay estados que realmente garanticen la efectiva vigencia de los derechos laborales, difícilmente en la realidad esos derechos se den. Pensemos en todos los debates que se dan en Argentina recientemente, pero en otros países del mundo periódicamente también, acerca de la supuesta necesidad de reformar la rígida legislación laboral. Lo primero que se plantea es que, bueno, el incumplimiento por parte de muchos empresarios de la normativa laboral está absolutamente justificada, está tolerada, no es considerado como un ilícito más. En Argentina hay, y en el mundo también, pero bueno, en Argentina, altísimos niveles de informalidad. Lo que se llama trabajo informal o trabajo no registrado, en realidad es una ilegalidad. Que un empresario, que un empleador tenga personas que trabajen para él, a las cuales le compra su fuerza de trabajo, por así decirlo, y no los tenga registrados, ni aporte a la seguridad social, ni cumpla con todas las obligaciones que tiene, es tan ilegal como si ese mismo empresario los productos que vende o comercializa los compre robados o no pague la luz o cualquier otro aspecto que hace la legalidad del comercio, y sin embargo, todo lo que yo menciono como ejemplo seguramente va a ser considerado por cualquier persona y sobre todo por el Estado y la justicia como una ilegalidad, incluso pasible de ser condenada penalmente, pero la ilegalidad de tener trabajo no registrado está justificado o está tolerado. Matías, te agradecemos esta conversación con La Retaguardia. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Hablamos con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. La música con alguien denunciado por violencia lo escrachamos, deberíamos denunciar a los fascistas al micrófono también, me parece que es el caso del muchacho este de Alma Fuerte, Nazis fascistas, y los hay, de los que se asumen además en ese lugar. Aunque no tenga que ver con amistad, por ahí sí. Me dieron ganas de escuchar un poco de Hermética, un cachito, Fui de casualidad el primer show de Hermética, vi de casualidad el primer show de Hermética. Había ido a ver a Papo, en realidad. Yo tenía un verdulero amigo que era adolescente como yo en ese momento y me prestó un... un cassette de Hermética, pero así como me lo prestó, como que escuché la primera canción y dije, no es lo mío. No es lo mío. Allí esperan mis amigos en reunión. Mucho me alegra sentirme parte de vos. Conversando la rueda ya se formó. Y las flores se queman buscando un sentido. Mientras la noche muestra la calle inquietud. La intuición esquinera. Estuvimos escuchando toda la mañana música vinculada con la amistad de alguna u otra manera. Y los heavy metals también tienen amigos, obvio. Yo tenía amigos cuando era metalero. Listo, una exageración, mucho ruido, estoy grande, ¿eh? Ya me parece mucho ruido, algo que me gustaba en su momento. Por suerte pegamos aviso, pegamos nuevo aviso, ¿sabías? ¡Vamos! Sí, pegamos nuevo aviso. Tenemos tanda. Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media. Quiero que volvamos a salir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria, que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar. Chao, amor, te extraño mucho. Alma Chota, un vino para el reencuentro. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Me voy corriendo a comprar un Alma Chota tinto, ¿eh? Un Malbec. Bien, la consigna para el día de hoy. ¿Con qué música pondrías un pie en la luna? Esa era la consigna oficial. Y sí, consigna blue también teníamos. ¿Cuál es el mejor regalo para enviar durante la cuarentena? Vos decís que los les oyentes siempre tienen la razón. O sea que hay que hacerles caso. No. Aunque te pidan hacer que den y no. Igual, bueno, yo me veo tentado. Se me ocurren 20.000 chistes para decirte por qué no pongas un pie en la luna con esta canción. No me hagan hacer esas cosas. Y tratemos a Sergio. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. no, pero no nos vamos a ir con no nos vamos a ir con Sergio Denis, ¿o sí? No. No sé, ¿por qué no? No, no, no, nos queda una canción de... ¿Tiene nombre propio esta canción? ¿Tiene dueño en este momento? ¿Dueña? Yo no sé, Oyenta, que había pedido alguna vez esta canción sí, también. Sí, sí, es siempre la misma Oyenta, es la única persona que puede pedir, mirá, voy a preservar su identidad porque la queremos y le deseamos feliz día, además porque es una querida amiga. Mónica, el primer mensaje, que lo voy a leer último porque se me colgó, me olvidé. Una de amor y Yesterday, decía, no la vamos a poner, pero bueno, pónganla en su imaginación. Y tengo un mensaje que llegó desde Rosario a propósito de la primera nota. Mucha gente conmovida con lo que escuchamos de el docente Arce y ese allanamiento que sufrió en su casa. Quita tus temores y soy el fuego que aleja la tristeza. No es serio que hablemos de seguridad escuchando esta canción, pero nos dice Lisandro desde Rosario que en Rosario están operando las fuerzas de seguridad de la misma forma, la policía del ministro Saín, tan defendido por el progresismo, y la Guardia Urbana de Hapkin, terrible relato, dice, por el relato de Arce, que seguramente vamos a difundir después. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Somos medio bobos de paz y amor, pero creemos que para cambiar el mundo hay que tratarse bien y hay que apostar al amor y a la amistad y a todas esas cosas bonitas y mucho más en este contexto de mierda que estamos viviendo. Nos vamos escuchando a Queen. Mañana volvemos a las 10. Acá, en la retaguardia. Y con los dos pies en la tierra. Abrazos. Por la retaguardia.